Un poquitito para que no se nos vaya tan largo, total vamos a tener muchas oportunidades, obviamente, de hablar porque va a ser todo un tema. La última consulta que te hago, a ver si la abreviamos un poquito como para después, en todo caso, las semanas venideras seguir charlando. Alberto Fernández ya adelantó en las elecciones, antes y después de las PASO, que bajo ningún punto de vista su gobierno estaba pensando defaultear, sino que estaba pensando pagar la deuda. De hecho, él utiliza un discurso que si lo tengo grabado, donde dice que no tendría por qué pensar el Fondo Monetario Internacional que su gobierno fuera a defaultear, ya que se siente en algún punto continuador de los gobiernos de Néstor, del que fue parte, y de Cristina en algún momento, y que por lo tanto Néstor y Cristina pagaron absolutamente toda la deuda. ¿Qué consideras vos, qué expectativas se tiene, tenés personalmente y desde el espacio, en este gobierno, en este nuevo gobierno que comienza el 10 de diciembre, sobre estas posibilidades de esta comisión que investigue el tema de la deuda y que en realidad se sepa exactamente el origen de los fondos? No es sencillo en el escenario en el que estamos en Argentina decir, por lo menos, no, yo no voy a pagar la deuda en este momento. Creo que no es sencillo decirlo. Yo me gusta más ver los hechos. Primero, todavía no se ha conformado el gabinete, digamos, sobre todo el económico, el que tiene que ver con economía, todavía no está determinado. Pero cualquier cosa que nosotros querramos de un gobierno, que también sabemos que no ha manifestado, no se manifestó nunca el no pago de la deuda o la suspensión, pero tiene que contar, lo importante es que tiene que contar con mucho respaldo popular. Entonces, con mucho respaldo popular, consciente de la necesidad de la suspensión de pago. Y que se puede hacer. Entonces, creo que lo clave acá es la movilización popular en torno a la consigna de suspensión de pago y auditoría. Sí, señores, les vamos a pagar, ustedes quédense tranquilos. Les vamos a pagar, pero primero vamos a investigar. Y primero vamos a resolver el problema de la terrible deuda que tenemos con la población. La terrible deuda interna de la que siempre se ha hablado. Claro, que además, cuando hablamos de deuda y de tener en cuenta las deudas privadas que se han contraído acá, la gente tiene deudas privadas terribles con el tema de las tarjetas, con el tema de que no puede pagar los servicios públicos. Sí, los créditos que se han tomado, exactamente. Y se compra con tarjetas y las tarjetas no se pueden pagar totalmente, y el interés de plaza, digamos, de que ha llegado, como dijimos, cerca del 80%, ahora debe estar en el 60 y pico. Sí, sí. Es decir, hay que pensar en todo este amplio grupos sociales, digamos, trabajadores, desempleados, jubilados, que casi obligatoriamente han tenido que recurrir a endeudarse. No solo en Argentina, lo que está pasando en Chile, tiene relación también con el tema de las deudas que tiene la población, la mayoría de la población. Entonces yo lo que voy es a esto, me parece de que es fundamental la movilización, la presión popular, y el trabajar este tema de, sí, bueno, muy bien, le vamos a pagar, pero primero vamos a auditar, vamos a ver realmente qué parte de la deuda es legítima. En principio, la deuda, yo considero que la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que sería la de bastante corto plazo, porque de corto y mediano plazo, el stand-by, es muy fácilmente categorizable de ilegítima. Así que yo abogo por la movilización popular, por el debate y por el pedido de auditoría, suspensión de pagos y auditoría. Bueno, María Elena, si lo tomo o no, no sé. Bueno, está bien, te agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a seguir charlando porque es un tema que nos interesa a todos, ¿no? Sí, por último te digo algo, un adelanto. A fin de noviembre van a estar acá Eric Toussaint, que es el portavoz del Comité por la anulación de las deudas ilegítimas, acá digo en Argentina, ¿no? Sí. En Rosario, lamentablemente. Entonces vamos a aprovechar la presencia también de él y de más o menos 10 referentes de continentalmente de este comité, de esta red. De Brasil, por ejemplo, María Lucía Fattorelli, que vienen trabajando desde hace más de 20 años el tema de la auditoría ciudadana. Entonces se van a hacer algunas actividades, seminarios, probablemente una audiencia pública. Y bueno, durante esa semana, a partir del 27 de noviembre al 29 o 30, por lo menos vamos a tener posibilidades de trabajar el tema a nivel nacional e incluso por ahí pueden conversar con algunos de los referentes que vengan. Así lo haremos. Muchas gracias, María Elena. Te mando un fuerte abrazo y nos seguimos hablando. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.